Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a este espacio que ya sabéis que se llama Músicas en la Tarde y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo selección y presentación musical. Quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y también aprovechamos el inicio del programa para saludar, como no, a los oyentes que nos escuchan a través de Radio Nava, tanto los martes por la tarde como los sábados a eso de las 2 de la tarde, ahí en esa emisora amiga y hermana. Nos podéis escuchar repetido este y otros programas que hacemos en esta nuestra, vuestra emisora Radio Crash 105. Y también nos podéis escuchar a través de la página que tenemos en internet, en radiocrash.org, ahí nos podéis oír, descargar a vuestro reproductor portátil y si lo preferís, pues la radio a la carta, cuando navegáis, exploráis, en fin, hacéis mil y unas cosas que se suelen hacer a través del ordenador, pues también en la radio a la carta, en el archivo sonoro, podéis escucharnos ahí de fondo mientras hacemos compañía. Y también en ese mundo paralelo virtual e inabarcable que es internet, también nos podéis escuchar y estar al tanto de todas las novedades en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Ahí podéis estar, pues eso, al día, opinar, sugerir, en fin, todo lo que se hace a través de esos medios de comunicación tan amplios y vastos y que yo personalmente cada vez entiendo menos o que nunca he llegado a entender. Pero bueno, ese es otro tema y lo dejamos para otro día. Bien, vamos a comenzar en el programa de hoy. En esta primera parte del programa nos vamos a centrar en un disco de hace ya años, de 1997, del siglo pasado, queda bien decir esto, ¿no? Pero que pasado este tiempo, pues estos, vamos a echar la cuenta, estos 15 años aproximadamente, no ha perdido un ápice de actualidad. ¿Por qué no lo ha perdido? Bueno, pues no lo ha perdido básicamente porque en él se conjugan tres factores: el amor a la música, la honestidad, la honradez de los quien lo han hecho. Y eso es lo importante de este trabajo discográfico. Amén de que uno de los miembros de que forma parte de este grupo, de este trío más en concreto, el llamado Dafer Youssef, vamos a tener que seguirle la pista. Era un artista que he de confesar que lo tenía ahí pendiente desde hacía tiempo, pero el Youssef, este apellido, creo que será pues la zona árabe de todo el norte de África. Bueno, es bastante común y me ha confundido y confundí a este hombre pues con otro artista y con otro disco que yo tenía de hace muchos años, de un músico que creo que se llamaba de esta manera, en fin, todo este lío. Pero bueno, pues a raíz de este trabajo discográfico he retomado un poco este hilo y seguramente suene él como propio autor, el Dafet Youssef, en otros programas y con otras músicas un poco distintas, entrecomillado, de lo que hoy vamos a escuchar. Bien, como os decía, vamos a escuchar a un trío. Está formado por Lenny McTowell, que se encarga de todos los instrumentos de viento, básicamente las flautas, la flauta india de bambú, y también se encarga de los sintetizadores y teclados. El Akin Ludin se encarga de todas las percusiones, toda una panoplia de instrumentos que vais a escuchar. Estupendo este hombre, impresionante las percusiones de Akin, y el que os he mencionado antes, Dafet Youssef, que se encarga del oud, que en Europa lo conocemos como el laúd, ya sabéis, ese instrumento de cuerda que parece una guitarra, pero que la caja de resonancia es como forma de pera. Bueno, pues eso es el oud, más conocido en Europa el laúd, repito, y se encarga de cantar. Así que nos vamos ya con esta agrupación, que por cierto firma su disco como Blue Planet, y se titula Paz por Kabul, allá en el año 1997. Y vemos que 15 años después, pues seguimos, Kabul sigue sin estar en paz y me temo que va a seguir para largo. Así que nos empezamos ya a escuchar este trabajo discográfico con este tema que se lleva por título Ha Homa. قلبي على قلبه قلبي على قلبه قلبي على قلبه يا يما يا وفي غربتي وعد وعد مولاي يا يما يا يما يا يما وعين على قلبا على قلبك يا يما على قلبك روحي وخبري القوة يا يما برجوعي أنا اليوم راجعنا راجعنا راجعنا راجعنا راجعنا Bien, pues este es el tema que abre este disco que hoy estamos escuchando, Paz para Kabul o Paz desde Kabul, como queráis, o Paz por Kabul del año 97. Vamos con el siguiente de los temas, que es precisamente el que da nombre al grupo, el Blue Planet, una composición del señor F.M. Linnet y Hakim Ludin, que es el encargado de la percusión. Thank you. Bueno, pues el tema que daba nombre al grupo, el Blue Planet, y ahora el siguiente, pues da el título, pues al disco, Paz para Kabul. هزار خم نکند مست می پرستان را، چنان که ذره خاک وطن پرستان را، وطن پرستان را، وطن پرستان را. We'll be right back. Bien, pues este era el tema que daba título al disco La Paz para Kabul. Aquí veíamos a este trío que ya sabéis que está formado por Lenny McDowell, que se encarga de las flautas, la flauta india de bambú, los teclados y sintetizadores. Todo un artista porque, como veis, no abusa. Lo fácil sería caer en una redundancia, en todo una esta amalgama de sonidos que estamos hiperacostumbrados a escuchar por ahí, de gente que dice que hace cosas muy, pero que muy actuales, muy vanguardistas, y lo único que hace es destrozar la tradición. Todo lo contrario de este grupo, ¿no? Y sobre todo Lenny McDowell, que toca las flautas estupendamente, pero en especial no abusa para nada de toda esa panoplia de sonidos que podría sacar de los sintetizadores y de los teclados. Las voces y el laúd de Dafer Youssef y, como no, las percusiones fantásticos este hombre de el Akin Ludin. Vamos con el siguiente de los temas, que lleva por título El Jardín Perdido. Thank you. تن حبها بالجوع يا واعدة حبها بالجوع اللي ما تركته وحيدا يا وعدة حبها بالرجوع لما تركتي وحيدا حبك يا que acabamos de escuchar, este Jardín Perdido, un tema realmente exquisito y donde el equilibrio de los sonidos de todos los instrumentos que suenan en este trabajo discográfico pues son realmente espectaculares. Bueno, me he confundido porque hoy tengo compañía aquí y tengo como una sombra en el cuello, ¿no? Ella no quiere hablar, pero bueno, es igual, es una futura compañera aquí de la emisora y está viendo cómo se realiza el programa y ya sabéis, los nervios, la emoción del directo. Seguimos, vamos con el siguiente de los temas que viene a continuación y lleva el título de Voz del Desierto. Thank you. Bueno, toda una exhibición aquí de este hombre de Hacking Ladin a las percusiones en este tema que acabamos de escuchar. Y el siguiente de los que vamos a oír es una composición e interpretación de este hombre, de Dafer Youssef, al cual ya me comprometo a seguirle la pista más adelante para ver qué es lo que está haciendo. Y os adelanto de que se ha unido a grupos de, bueno, a músicos nórdicos, noruegos más en concreto, y ahí está fusionando la electrónica con el jazz y un poco los cantos, digamos, árabes, y el laúd, que por supuesto él toca. Y vamos hablando del laúd, ya sabéis, ese instrumento con forma, con caja de resonancia de pera que os decía al principio y típicamente árabe. Vamos a escuchar un tema que está interpretado y compuesto por el propio Dafer Youssef. Thank you. Bueno, pues esta era la interpretación y la composición de Dafer Youssef al laúd, todo ello junto, y ya sabéis que se titulaba, ¿ves? Si la veo el título, no, Rosa de Túnez. Ya sabéis que las rosas de Túnez, si no me equivoco, es una piedra, ¿eh? No es la, no os penséis que es una flor, no. Son unas piedras, unos minerales que se rompen y dentro hay pues cristales con diferentes colores y diferentes formas. También hay que decir que es un producto natural porque se hace, bueno, pues la cristalización, ese proceso geológico absolutamente normal, pero hay muchas falsificaciones al respecto, ¿no? Así que si vais un día por Túnez o por cualquier otro desierto y os venden rosas del desierto, que en forma de piedra, pues bueno, que sepáis que lo más probable es que sean total y absolutamente falsas. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, se titula El puente de bambú, y de nuevo, pues bueno, Dafer Youssef nos canta con todo arropado, con esas poderosísimas percusiones que se hace su compañero Hakim Luddin. Thank you. داريان بسر من الكوى أزداني ولا تضلني بحبها تلك ملكة الحب Bien, vamos con el siguiente de los temas, un baile hablado, así se titula, el Speak Dance, el tema que vamos a escuchar y con cierto aire, con cierto sabor a Oriente, a Japón más en concreto. Thank you. Bueno, pues este era el tema Sabor Oriental que nos representaba Lenny McDonald a las flautas, sonidos del Japón, del más extremo oriente. Bien, vamos con el último de los temas que vamos a escuchar, lleva por título El Can, y en él, bueno, pues es una canción cantada, rítmica, alegre y poderosa. Bien, pues con esta poderosa y rítmica, alegre tema cantado por Dafer Jufes a la uz y a la voz, Lenny McDonnell a las flautas, flauta india de bambú, sintetizador y teclados, y el tercero en discordia, Akin Ludin, encargado de todo lo que hemos oído de percusiones, toda una panoplia y muy bien interpretación. A decir, ya sabéis lo que os he comentado anteriormente al principio del programa. Le seguiremos la pista a este laudista y cantante, Dafer Jufes, que por cierto ha venido varias veces a nuestro país en diferentes festivales de jazz y está muy reconocido a nivel europeo, y este trabajo hay que englobarlo dentro de su carrera artística como uno de los primeros, fechado pues a mediados de la década de los 90. Este hombre, pues tunecino él en concreto, se marchó a Viena y estaba allí trabajando donde podía, o sea, desde camarero italiano, se hacía pasar por camarero italiano, imaginaros, ¿no? Estar en Viena, un árabe haciéndose pasar por camarero italiano, fregando platos, en fin, y un amigo suyo, un chelista, le enseñó a escribir música porque él la había aprendido desde que era pequeño en su ciudad natal de Túnez, pues bueno, escuchando la radio, ¿no? No tenía ni idea de música y ya veis que hasta dónde ha llegado. A partir de la década de los 90, pues este hombre comenzó un poco a... Pues le dieron una oportunidad en un garito allí, en un bar de Viena, de que una vez al mes, daros el cuenta qué privilegio, una vez al mes, durante un año, podía ir allí a tocar y hacer lo que le diera la gana. Así que, bueno, pues esa oportunidad él la cogió y a partir de la década de los 90 comenzó, bueno, pues a ser considerado y a partir de esta década, del 2000, pues qué queréis que os diga, ya ha sido un verdadero boom y al que me comprometo, pues bueno, pues a escucharlo un poco y a seguirle la pista y si acaso sonará aquí en el programa, ya lo sabéis, Dafer Youssef. Bueno, yo como estoy aquí en compañía de Alicia, se me va el santo al cielo. Y este disco tenía previsto agradecérselo a la persona que me lo facilitó, ¿no? Y diréis quién es. Bueno, pues ya sabéis que en este proceloso e inabarcable mundo de internet hay infinidad de blogs y de gente que comparte con todos los que queremos entrar allí en esos blogs, pues la posibilidad de escuchar esta y otras músicas, ¿no? Es el caso del hombre que ha subido este disco ahí a internet, que tiene el sobrenombre de Fulcanelli. Tiene, bueno, yo lo conozco de tres blogs, igual tiene alguno más, así que gracias Fulcanelli. Tiene uno personal que se llama La Huerta de Fulcano, repito, La Huerta de Fulcano. Podéis acceder a todas las músicas que nos pone este buen amigo Fulcanelli. Y el disco viene, bueno, yo lo encontré en otro blog en el que él también sube música que se llama El GPS Sonoro. Repito, GPS Sonoro o La Huerta de Fulcano. Pues bueno, pues ahí tenéis y aprovecho la ocasión para saludar, como no, a Fulcanelli, un grandísimo hombre que está constante y permanentemente indagando en el mundo de la música de todo este globo y compartiendo, sobre todo eso, compartiendo todos sus descubrimientos musicales que últimamente, desde hace ya una buena temporada, si no lo confundo con otro cooperante de la cultura, ¿no? Pues tiene cierta predilección por lo que está sucediendo, digamos, en China, en Vietnam, en Tailandia, muchas músicas de allí. Pues bueno, Fulcanelli nos está poniendo al día de todo lo que por esa zona de nuestro planeta sucede en cuanto a música se refiere. Bien, lo dicho, dejamos a esta agrupación, a este trío, a Blue Planet, con su Paz de Kabul del año 1997, un estupendo trabajo que, bueno, tuvo su continuación en otro disco que lo escucharemos en su momento, pero en el cual ya no estaba este hombre, este tunecino Youssef. Así que vamos a continuar, pero antes quiero recordaros que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM, y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Ya sabéis que podéis contactar a través del teléfono 985-142345, repito, 985-142345, y también lo podéis hacer a través del correo electrónico musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es. Y ahí, pues en internet, ¿no? Nos buscáis en radioclass.org y tenéis toda esta y más información. Y nosotros seguimos, continuamos. Y lo hacemos, pues, estaba aquí hablando con Alicia, que dice que no se quiere sentar al micrófono, pero yo insisto en que se siente un poco luego ahí. Vamos a ver si la convencemos, ¿no? Porque curiosamente hoy he traído un disco del concierto que vimos hace aproximadamente un año ahí en el polémico, en el grandísima polémica aquí a nivel de Asturias del Centro Niemeyer, y era nada menos que de este suizo francés, o no sabemos cómo llamarlo, pero en principio suizo, Eric Truffaut, que ya sabéis que nos dio un concierto realmente fantástico y memorable, y me estaba comentando Alicia de que ella cubrió el concierto a nivel fotográfico. Vamos a ver si luego nos quiere aclarar un poco qué es lo que hizo allí. Bueno, siguió todo el concierto, pero lo dicho, Eric Truffaut. Así que en recuerdo de ese concierto majestuoso del pasado año, vamos con Eric Truffaut y el tema que abría precisamente su último trabajo, que llevaba por título In Between, y fue con el que inauguró el concierto, que era El secreto de la muerte del mar. Thank you. Bien, pues este era Eric Truffaut, con el que el tema con el que nos abrió precisamente aquí el concierto celebrado hace aproximadamente un año, si no me falla la memoria. ¿Era hace un año, Alicia? Más o menos, sí, dice un año. Bien, pues eso, la memoria no me falla. Fantástico este trabajo de Eric Truffaut, In Between, así se titulaba el disco en el que venía contenido esta pieza. Bien, seguimos. Vamos con Death Can Dance, su último trabajo después de 15 años. Bendito de Dios sea y alabado sean los dioses. Han vuelto a reunirse y nos han dado este trabajo que escuchamos en su momento, titulado Anastasis, ya sabéis, resurrección en griego. Y ellos, después de 15 años, han resurgido, bueno, pues eso, como los girasoles de la portada, majestuosos. They lead nowhere. Bueno, pues este era el disco de Death Can Dance, el Anastasi. Después de 15 años, allá por el año 97, hicieron una larguísima pausa, y al final, en este año 2012, en el verano de 2012, nos han sacado este disco, este Anastasi. El tema que escuchábamos, pues era un tema cantado por la parte masculina, ya sabéis que es un dúo, el masculino que es Brendan Perry, que era el que cantaba este Opium, que así se titula el tema, y en la parte femenina está esa cantante soberbia, descomunal, que se llama Lisa Gerrard, que muchos la conoceréis porque participaba en esa banda sonora. Me voy a guardar el comentario de la banda sonora porque no hace mucho, cuando sacaron este disco, pues volví a escucharla en casa, ¿no? Volví a escuchar la casa de la banda sonora de Gladiator, ¿no? Y, en fin, me voy a guardar el comentario, lo vamos a dejar para otro día acerca de esa partitura, ¿no? De esa banda sonora, ¿no? Lo cierto es que Death Can Dance está formado por estas dos personas, por Brendan Perry y Lisa Gerrard, que en este disco, pues bueno, se reparten la tarea equitativamente, casi hasta el minuto, hasta el segundo. Si yo canto 8 segundos, tú cantas 9. En fin, todas las canciones duran exactamente lo mismo, pero bueno, supongo que, como siempre os digo, cuando escuchamos a este grupo que están limando asperezas después de 15 años, pues bueno, están reajustando toda la maquinaria y que, bueno, pues poco más tienen que afinarla porque son verdaderamente, creo que son incapaces de hacer un disco que podamos decalificar malo, ¿no? Y si no, bueno, pues ahí buceáis un poco en el archivo sonoro, creo que fue en octubre o noviembre del pasado año, pues les hicimos un programa, un pequeño repaso a toda su carrera discográfica e inclusive sonó algún tema de este trabajo, del Anastasis, y ahí podéis disfrutar un poco de todo lo que han hecho y de los que son capaces de hacer esta pareja verdaderamente descomunal. Bien, vamos con otro músico, en el estreno del día de hoy. Es un músico que aquí seguimos el pasado año, ya sabéis que hicimos un juego, ¿no? Empezamos con Jean-Philippe Coudet, que poníamos su música, pero no decíamos quién era, y luego seguimos con un pianista alemán que tocaba el piano preparado. Ya sabéis, el piano preparado es, pues bueno, ahí en la caja del piano, pues le meten objetos, ¿no? Se le colocan objetos, varillas de pinchos morunos, coloca a este hombre, en algún vídeo los he visto, ¿no? Pinzas, tornillos en determinados sitios, con cuidado de no dañar lo que es el piano. Pelotas de ping-pong, también tiene Hauska, mete ahí en la caja, en fin, cualquier cosa que os podáis imaginar, eso es el piano preparado. Bien, pues escuchábamos a Hauska en su piano preparado y ahora este pasado año se ha unido a una violinista. El resultado, bueno, pues aquí os va. Thank you. Bien, pues esta era Hauskan, compañía de una violinista. Vamos a escuchar otro tema más del estreno de hoy, del último disco de Hauskan. Disco que iremos desgranando, descubriendo y disfrutando en sucesivos programas, este trabajo de Hauskan. Vamos a recordar un tema de hace ya un tiempo, ¿no? De hace aproximadamente 2 años, cuando escuchábamos a aquel acordeonista realmente portentoso francés, actuaba bajo el nombre artístico de Nano, y de él escuchamos este tema que realmente es fascinante, que ya llevaba por título el Ginkgo Biloba. Bueno, pues este era Nano, más conocido como, bueno, o al revés, ¿no? De nombre, el nombre original es Arnaud Métivier, más conocido públicamente, artísticamente, como Nano, que tuvimos la enorme suerte, el enorme privilegio de poder verlo en directo en el Festival de Burgos, que se celebró allá en el año, en el noviembre de 2011. El pasado año no se celebró, bueno, en fin, problemas de agenda, de ajuste, ya sabéis, la crisis, me imagino, en fin, otras cuestiones que no nos interesan. De momento seguimos con Nano y vamos a ir otra pieza más que venía contenido en este trabajo del año 2008. Fanny can you make funny cup of funny mo? Fanny can mafika mi po fo mi po. Cani pafika mi pafika mi po. Pafika ni pafo mi po mi mo. Fanny can pafa pafa mi po mi po. Funny cat pop, choppy poppy poppy more. Get a pop, movie, come, movie, go. Keep on poppy pop. Dejamos a Nano y nos vamos con Peter Broderick. The bicycles are covered with snow. Instruments are filled with blood, and they sure as hell can't warm themselves. The air could probably be a little warmer, but there's a reason for that. These walls of mine, it's always the same. Dejamos a Peter Broderick y un tema del último trabajo publicado ya por el año 2012. Y ahora nos vamos con Wim Mertens, el disco titulado Open Continuum, que ya sabe, está grabado en nuestro país, más en concreto en el auditorio de Tenerife Adán Martín, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, que estaba dirigida por Dick Bros. El disco se publicó en el 2011, acompañado con dos discos de sonido más un DVD. Thank you. Todos los que conozcáis la discografía de Wim Mertens lo habréis reconocido nada más empezar. Se titulaba Often Appeared, un tema realmente impresionante. Y lo que os decía, clásico, clásico, donde los haya. Disco grabado en directo aquí en nuestro país. Doble CD más un DVD. De este buque sonoro espero que haya sido de vuestro agrado, llega a su final y para despedirnos en el programa de hoy lo vamos a hacer en compañía de un disco que escuchábamos pues hace poco, relativamente poco, hace un par de semanas aproximadamente, si la memoria no me falla, porque en fin, ya sabéis, ¿no? Lo mismo que este disco de Wim Mertens lo podéis disfrutar ahí en el archivo sonoro, todo un... prácticamente lo escuchamos en su totalidad, un disco majestuoso, y lo que os decía, lo vamos a despedir con las versiones o la reescritura de un disco ya clásico en la historia de la música, Las cuatro estaciones de Vivaldi, pero vistas desde el punto de vista de Much Richer, que las reescribió, le extrajo la sustancia y nos dejó un disco realmente impresionante y que está publicado en la Deutsche Grammophon, precisamente en una serie que se dedica a reescribir un poco partituras de toda la vida, ¿no? La Deutsche encarga a determinados músicos que revisiten, que reescriban, que reinterpreten, ¿no?, piezas de su repertorio, el repertorio básicamente clásico, y este último trabajo, el cuarto dentro de esa serie, se lo encargaron precisamente pues a este músico que le venimos siguiendo la pista desde ya hace años, a Much Richer, y él eligió lo que os decía, la famosísima obra de Vivaldi, Las cuatro estaciones. Nos despedimos con el tema Verano 3, que es una auténtica delicia. En él podéis apreciar lo que es la música actual, pero sin perder de vista lo que hizo Vivaldi con esas cuatro estaciones. Así que con él os dejo. Recordad, salud y saludos para todos y hasta el próximo miércoles.